tacos altos, su primera luna será. En la esquina su primer cliente él esperará. En su auto rojo y su cuerpo venderá. Apretando sus dientes, cerrando sus ojos, por su hijo ella lo hará. Pequeña y mi...